Y ahora nos vamos con Psicoanálisis de un Man 2, y de aquí hemos elegido a la princesa, cómo no. Yo, como toda buena rana, me encantan las princesas. Bueno, la verdad que no, pero bueno, me quedaba bien la frase. Espíritus me ayudan a saber qué fue de la princesa del cuento que leía cada noche y cada día. La riada la arrastró al amanecer bajo el agua sumergida, su sonrisa de papel. Todo su cuerpo inerte entre juncos de cristal. El jinete la besó y la princesa nunca más se despertó. La princesa encantada no estaba encantada. La princesa está muerta. Encantada no despertará cuando sea besada. La princesa está muerta. Nadie me advirtió que los cuentos podían terminar mal. Nadie me avisó que mi cuento tenía este triste final. Y es que todos los cuentos no acaban bien, sobre todo los de la vida real. Y ahora, para que veáis que vamos sin orden ni concierto, me vengo al Camino del Samurái y esta dulce canción de infancia. Bueno, si me deja el CD, que está rebelde hoy, ahora sí. Thank you.